de camela te deja bailar. Se mueva toda mi ropa, que tan solo pensar en ti. Y no duermo soñando en hacerte reír.